no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Y al principio del programa anunciábamos, Julia, la posibilidad de charlar de esta película, este corto realizado por unos pibes que realmente me parece que da justo de lleno en un montón de cuestiones, tanto sea lo que pasa en la calle, cómo son tratados los jóvenes, lo que sucede con la violencia en un montón de lugares de nuestro país, lo que pasa con los medios y la violencia, digo, cuando está ese pedido desesperado de más seguridad a través de los medios en muchos casos. También cómo se estigmatiza a los jóvenes. Y son chicos de la escuela secundaria, hay que subrayar, ¿no? Eso. Porque uno podría decir jóvenes cineastas. Son chicos de la escuela secundaria. Son muy jóvenes. Ellos hicieron Te espero a la salida, que es un corto de ficción donde alumnos de tercero, quinto y sexto año de la escuela secundaria número 37 de Lomas de Zamora recorren los estereotipos, como decíamos recién, los prejuicios y la violencia que viven, que ven y que evidentemente recae sobre ellos. Y me parece que eso es lo interesante, que ellos puedan hablar sobre lo que pasa y cómo los estigmatizan, digo, cómo los marcan de cómo supuestamente son los jóvenes. La historia cuenta la vida de un grupo de adolescentes que crecen en la cotidianidad de los barrios El Faro, El Progreso y Villa Rita, que están ubicados ahí detrás de la curva del Camino Negro. Uno de ellos tiene un problema, concretamente necesita dinero con urgencia para pagarle a la policía una deuda por drogas que contrajo su padre. Una situación que se va desencadenando, digo, no arranca desde ahí, arranca desde la escuela, o sea, están dentro del colegio y empiezan a pasar un montón de situaciones que terminan desembarcando en esto que les contábamos. Este proyecto educativo nació en la materia Biología, Salud y Adolescencia. Esto es a cargo de la docente Victoria Más, que con ella es que estuvo hablando el señor Eric Domer acerca de Te espero a la salida, para que cuente un poco cómo surgió, qué fue lo primero, esos comienzos de este corto que hicieron los chicos de la escuela de secundaria número 37 de Lomas de Zamora. Escuchemos a Victoria Más primero. Sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual. Y el sol es otro color. A principio de año trabajamos lo que es ciencia y genética, derechos humanos y genética con el caso de apropiación de bebés durante la dictadura militar. Eso a mí me permite trabajar el tema con los chicos y de paso los invito a participar del programa Jóvenes y Memoria que tiene la Comisión por la Memoria. Este grupo fue uno de los primeros grupos de alumnos que se animó a participar del programa. Primer año trabajamos el Pozo de Banfield, el segundo sobre Malvinas y el tercero ellos eligieron la violencia porque veían en la escuela las típicas peleas entre compañeros, algunos casos de discriminación por el tipo de música, por la ropa, también por los barrios donde ellos viven. Y bueno, a partir de preguntarse cómo es que surgen esas situaciones de agresión y violencia, terminó haciendo todo un trabajo acerca de lo que es la violencia institucional, barrial y familiar que viven en sus barrios. Es una historia de ficción que se basa en hechos reales, porque de hecho el personaje El Bocha y el hijo de Gómez existen, entonces tomaron esos casos reales para ficcionar la historia. Y cuentan la historia de Maxi, que es un adolescente de 16 años que va a la escuela, que participa en situaciones de agresión, le va mal en la escuela, es hijo de lo que sería el tranza del barrio y llega a una situación límite donde él tiene que tomar decisiones de vida o muerte. Entonces ahí confluyen una trama de relaciones donde se mezcla la violencia en los barrios, la negociación constante con los chicos de la esquina, las relaciones entre policías corruptos con dealers del lugar. Dale, Maxi, mate un poco, nene. ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Con el perejil ese. No quiso pagar. Así que no quiso pagar el perejil ese. ¿Dónde tenés la plata? Habla con mi pibe. Dale. Habla con mi pibe que en un rato viene. Tiene que traer la plata a tu viejo. La plata que me debe, loco. Que me tenía que pagar. A las 12. Ya. Traeme la guita. Me lo llevo. No está, boludo. Te anduvimos buscando por todos lados. Nada, boludo, hice un par de laburos. Necesito la plata. Lograron describir situaciones muy, muy complejas a través de su trabajo, a partir de una motivación grupal. Los adultos fuimos, en realidad, facilitadores. La verdad que ellos son 11, con un alumno que es exalumno de la primaria, armaban el guión, filmaban con una sola cámara. Bueno, la verdad que fue un sacrificio enorme, pero bueno, ahora estamos contentísimos. Y estábamos escuchando a Victoria Más, esta docente a cargo, esta profesora a cargo del taller de Biología, Salud y Adolescencia, que claramente le encontró la vuelta para poder hablar de las cosas importantes, le encontró la vuelta para poder llevar adelante lo que pasa en la vida cotidiana a un montón de pibes. Y generar en los chicos también, ¿no?, el interés de desarrollar algo nuevo, algo diferente. Totalmente. Bien, esa profesora, como tantas otras que habrá por ahí que uno no conoce, sí, seguramente. Sí, totalmente, pero por ahí es una historia que representa, como vos decís, un montón de historias de docentes que realmente laburan muy bien, de un cuerpo directivo también porque claro. Ella remarca también el apoyo que tuvo de la dirección y de toda la gente de esta escuela secundaria número 37 de Lomas de Zamora. Pero hay un ingrediente que obviamente es el fundamental, que son los pibes. Digo, claro. Si los pibes no se enganchan en esta y no le ponen la energía, porque la realidad es que la película esta, estamos hablando de Te Espero a la Salida, fue rodada durante 6 meses por los alumnos de esta escuela número 37 de Lomas de Zamora, que se reunieron después de clase, en los recreos, en las aulas, estuvieron dando ahí forma al guión y después salí a la calle a registrar estos 40 minutos de película que evidentemente les llevó muchísimo más, por eso los 6 meses de producción. Y Ezequiel Ughetti, quien se recibió de bachiller en diciembre pasado, o sea, hace muy poquitito, unos días, tiene ahí el título de bachiller, fue uno de los chicos que participó del corto, en su caso como productor y co-guionista, y él también nos contó la experiencia, lo que fue rodar esta película, Te Espero a la Salida. Con los chicos de Te Espero a la Salida hicimos este último trabajo, ya llegamos 3 años haciendo esto y este año decidimos hacer ficción. Quisimos empezar desde mostrar una historia desde el punto de vista de la gente. Queríamos poder mostrar a la gente situaciones que podían darse dentro del colegio, fuera del colegio y que podían llevar a la violencia. Mostrar situaciones comunes que se dieran hoy en día. Te Espero a la Salida en sí empezó siendo un trabajo pequeño. A partir de ahí fuimos agregando personajes al grupo. Ocha, quien sería mi compañero Darío Juárez, sería el protagonista de la historia. Lo pusimos a él porque daba con el perfil, porque parecía que daba muy bien con el carácter del personaje. La idea principal fue mostrar a un chico dentro del colegio que viviera cierto tipo de situaciones dentro del colegio y de ahí llevarlo afuera de la escuela y de ahí llevarlo a la calle. Situaciones de violencia, violencia familiar, violencia de género, todo ese tipo de cosas. Los roles fueron así. Emanuel Schilling fue el director de cámara y edición. Darío Juárez, camarógrafo. Y con Emanuel veníamos haciendo la parte que era guionista y también grabación, ¿me entendés? A lo largo del año ya veníamos haciendo trabajo desde los últimos 2 años y ahí ya veníamos con trípode y con cámara desde el primer año. Veníamos mejorando, juntamos presupuestos para una nueva cámara porque la que teníamos antes no era HD, con la que filmamos este año sí era HD. Deja de fumar. Y ahí estábamos escuchando a Ezequiel Ughetti como productor y co-guionista de esta película Te Espero a la Salida. Esta historia, o en realidad esta película, por momento, su momento más cúlmine, más importante, no fue solamente cuando lo terminaron, sino cuando la pudieron proyectar, digo, que eso claro. Es el poder que tiene una película. ¿Dónde fue? Bueno, eso? Y eso fue en el patio del colegio, o en el colegio ahí, cuando unas 300 personas, alumnos y padres, se sentaron a mirar esta película que sin duda refleja lo que pasa en un montón de calles del barrio, un montón de barrios también de toda la Argentina, digo, en un montón de lugares pueden pasar cosas relativamente similares, obviamente padres, alumnos, todos conmovidos, ovacionada también por todos los estudiantes que estaban ahí. Y también fue premiada y ovacionada por miles de estudiantes que la vieron durante el 12º Encuentro de Jóvenes y Memoria que la Comisión por la Memoria de Buenos Aires realizó en diciembre pasado. Esto fue en Chapadmalá, así que ahí seguramente fue lo que terminó de coronar la situación del armado de esta peli. Y de esa situación del premio en Chapadmalá nos habla Ezequiel Ughetti y Victoria Más, que además enfatiza un poco de esto que decíamos recién, Julia, del rol docente y de lo que pasa en la escuela pública. El juez me enteré por mi compañero Emanuel Schilling que nuestro trabajo salió premiado el mejor de la segunda tanda allá en Chapadmalal. Y nosotros todos nos quedamos asombrados porque no sabíamos que llegaríamos a tanto. Vas a pedirme perdón, si nada te importó, mi amor. Para mí es un orgullo y aparte es una señal de que uno debe seguir fiel a sus convicciones, de que la escuela es un espacio de transformación donde te permite incluir con calidad, donde te permite que se cumplan los derechos de nuestros estudiantes, que aprendan con calidad, que puedan reflexionar de manera crítica su propia realidad para poder pensar hacia el futuro. Es un grupo que se inició con la reforma de la Ley de Educación Secundaria y eso fue muy importante porque se fueron dando cambios a nivel de lo pedagógico, del acompañamiento a nuestros estudiantes. Ellos son de barrios trabajadores, donde a pesar de la inversión del gobierno provincial o nacional, hacen falta muchas cosas. Este tipo de trabajo no solamente tiene que ver con la materia, sino que te permite entrelazar un montón de disciplinas y espacios para que ellos puedan crear, puedan fortalecer la identidad con la escuela. Lo que tengan con la escuela pública, es muy importante que haya un apoyo también de la dirección. La verdad que yo venía muy a pulmón los últimos años y este último cobró carácter de proyecto institucional. Y bueno, me acompañaron tres compañeros más y con el apoyo de directoras logramos resolver un montón de dificultades que veníamos acarreando hace años atrás. Porque vos fíjate, tenemos que filmar, por ejemplo, a las 10 de la noche. Entonces eso es necesario, que tu equipo directivo, que tus compañeros, que los padres apoyen el proyecto. Y después, al tocar un tema que para ellos es muy cotidiano, está toda la escuela con una gran expectativa, así que antes de llegarlo a Chapadmalal, lo mostramos en la escuela a más de 300 alumnos con sus familias y fue emocionado. El amor de mi vida, yo te... Y ahí estamos escuchando la música que acompaña este informe de La Liga, un grupo de cumbia preferido por muchos de los chicos de la Escuela de Lomas de Zamora, según le confesaron al señor Eric Domer, que tuvo muchísimo que ver con la realización de este informe. Los 11 alumnos, vamos a nombrarlos, porque son 11 alumnos que estuvieron encargados de esto. Se hace como una selección de fútbol. Y claro, sí, y son que no, la selección, son la selección de fútbol. Emanuel Schilling, Darío Juárez, David Ortega, Ezequiel Ubeti, con el que escuchamos recién, con el que estuvimos hablando, Brian Salas, Joana Riera, Diego Juárez, Nadia Vergara, Florencia Quinteros, Ezequiel Sánchez y Gustavo Didier, los 11 protagonistas de esta historia que llevaron adelante la película. Como estoy segura de que hay muchísimos docentes en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores y en otros lugares del país que nos están escuchando, sería muy lindo que diéramos los datos y los repitamos, porque vos ya los diste, pero que los repitamos, como para que la gente pueda engancharse, bajar este corto y después incluso hacer cine debate con los chicos, ¿no? Utilizando este trabajo maravilloso que una colega docente hizo en una escuela secundaria, porque si esta película es como vos me estás describiendo, yo ya te digo, voy a buscarme el espacio para verla, claro que sí. Seguramente todos los chicos se van a sentir identificados, los que están en esa situación de riesgo, y en realidad todos los chicos, porque habrá matices diferentes, pero son cuestiones que los aquejan a todos, ¿no? Bueno, esta misma película, este corto, lo vamos a subir ahora mismo a nuestro Facebook. Ah, muy bien, entonces que lo vean desde ahí. Lo van a ver ahí en facebook.com/muy bueno el programa, y también lo vamos a subir a muybuenoradio.com ahora. Buenísimo. En minutos, a nuestra página web, lo van a poder encontrar en minutos ahí subido, pero hay una particularidad porque de los 11 que estuvimos nombrando, 10 eran los que cursaban en la secundaria. ¿Y el otro? Porque había un chico que había abandonado la escuela, que vivía en situación de calle, digo, y que participó del proyecto. ¡Qué lindo! Con todo lo que significa esto, digo, porque participar de un proyecto, tener la motivación de poderte hacer una película, de ser protagonista, digo, me parece que realmente cambia la cosa y es lo que está marcando la diferencia en este proyecto. Te espero a la salida. Y lo debe haber motivado muchísimo, incluso ver después el producto final y el reconocimiento de toda la comunidad que por el momento ha visto la película, ¿no? Bueno, y concretamente lo que pasó es que salió de la situación de calle. Ah, digo, qué bueno. El pibe este. Entonces me parece que eso es lo que modifica esta película. Es un dato concreto que modificó, digo, no va más allá a pensar lo que va a pasar con la peli cuando empiece a rodar y eso. Digo, concretamente este pibe que estaba en situación de calle hizo la peli. Y salió un poco de la situación esta de precariedad en la que estaba viviendo y algo se modificó. Sí, mira, con eso, eso solo ya se justificó todo el trabajo. Digo, aunque no tuviera otra trascendencia, ¿no? Vaya que sí, se justificó. Así que ojalá que estos pibes se pongan a laburar en cine, porque me parece que tienen todas las chances de que les vaya increíble laburando en cine. Si quieren contactarse con ellos, si quieren saber algo más de los chicos, más allá de poder ver en nuestro Facebook la película, pueden buscarlos en Facebook, Te Espero a la Salida, y ahí en el Facebook van a poder encontrar una cantidad de material de la peli, de cómo se fue haciendo, seguramente algo del making of, o de la parte de atrás, o de lo que fue pasando cuando iban filmando la peli. Te Espero a la Salida, este maravilloso corto de ficción hecho por chicos de tercero, quinto y sexto de la escuela secundaria número 37 de Lomas de Zamora.